¿Qué nos está pasando? Dice el refranero popular que a grandes males, grandes remedios. Nos acogemos a este dicho para recordarnos que el momento histórico que estamos viviendo nos presenta grandes retos. Cambio climático, una guerra en las puertas de Europa, la transmisión en directo del genocidio del pueblo palestino, el avance imparable de los partidos de extrema derecha ante unas elecciones trascendentales en Europa. Nos encontramos que los remedios más movilizados vienen de la derecha en sus diversas expresiones, de tal manera que vemos más fácil la extinción de la vida en el planeta que la sustitución del modelo capitalista que lo provoca. En este contexto, la mirada de esta, nuestra editorial, la vamos a centrar en la corta distancia, acotándola al ámbito local, en el que nos encontramos con la sensación de no percibir esa suficiente tensión ciudadana desde los espacios progresistas a la altura de los retos pendientes. Y para ello nos sirvan dos pequeñísimos ejemplos del ámbito local. Y es que esta semana Cáritas ha presentado un informe sobre la situación de pobreza y de programas de ayuda a personas vulnerables en el marco de la festividad del Corpus, con mensaje incluido de una familia beneficiada de su caridad y de la del mismísimo obispo don Demetrio. Y nos preguntamos si esta presentación de parte, que no explica el origen de los bienes y los recursos que dispone para hacer caridad con la ciudadanía más necesitada, no esté relacionada con la declaración de la renta y el interés en motivar que los que hacemos declaración marquemos determinada casilla en beneficio de la Iglesia. Por otra parte, el alcalde Bellido aparece en varios medios aprovechando que el 28 de mayo se cumplía el año de su mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, desarrollando un discurso triunfalista de la situación de la ciudad. Por otro lado, normal, es su punto de vista. Lo que no es tan normal es la ausencia de respuesta de la oposición. O es que el PSOE, Hacemos Córdoba, Sumar, etcétera, no se les ha oído opinar sobre la situación de la ciudad tras la gestión del PP. Que Belluda aplauda el cobro de los espacios patrimoniales como el de Medina Zahara y se arrugue ante la presión de la patronal de la hostelería para rechazar la tasa turística es como mínimo para comentarlo. ¿Cómo es que un informe de la intervención municipal que avise que se está sobrefinanciando a la agrupación de cofradías? ¡Qué casualidad!, ¿no? De nuevo nos topamos con la Iglesia. Y para no ser cansinos, no abundaremos en el infame puesto que Córdoba continúa manteniendo en el ranking de los barrios más empobrecidos del país. Pero claro, no es cosa de estropear la beatífica visión de la ciudad que nos traslada el señor Bellido. Y la oposición, silencio. Ampliando el foco, a quienes nos seguís en este qué tal, y que va por delante toda nuestra gratitud, sabéis de la constante denuncia en cada uno de nuestros programas del genocidio que está cometiéndose con el pueblo palestino. Desde esa conciencia, valoramos muy positivamente la iniciativa del encierro de un grupo pequeño de estudiantes de la ciudad de Córdoba, de una parte de los más de 14.000 universitarios que tiene esta universidad, en la denuncia de la actitud criminal del gobierno de Israel. En fin, que solo queremos hacernos eco de la diferencia cuantitativa en la movilización ciudadana ante dos conflictos. Y es que las grandes manifestaciones contra la guerra de Irán, ¿recordáis? Y en cambio hoy, cuando los gobiernos europeos dedican indecentes cantidades de dinero al gasto militar, al mismo tiempo que recibimos en tiempo real las insoportables y crueles imágenes de las víctimas de los bombardeos sobre las ciudades palestinas, no encontremos aquella misma sensación de indignación que impulsaron las numerosas movilizaciones durante la invasión de Irak. Por eso terminamos este editorial repitiendo lo que comenzábamos diciendo, ¿qué nos está pasando? De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El programa de los jueves, el programa del directo de Paradigma Media Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no se os olvidara que la calor tenía que llegar, ¿eh? La calor, el calor, el bochorno, las cosas del verano. Quizá algo innecesario que tenga que llegar de esta manera tan sofocante y como una losa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así es que no os preocupéis, porque para refrescar la tarde aquí está el programa que os hemos preparado, que espero que sea eso, suculentamente fresquito y entretenido, ¿eh? Y que os gusten tanto los temas como las músicas que os hemos preparado. De parte de Javi Juan al frente de la técnica, y este que os habla, Enrique Rodríguez, desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro habitual y no por eso menos querido, don Guillermo Contreras. Algún día me tendrá que decir Guillermo su segundo apellido, porque, en fin, lo tiene, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no, Javi? Tú no lo sabes tampoco, ¿no? Bueno, como digo, Guillermo Contreras nos trae la actualidad más verde, la más rabiosa actualidad en hábitos y necesidades de invertir costumbres y formas de vivir la vida de una manera un poquito más sostenible, para después darle la bienvenida a la periferia de la ciudad, en esta ocasión encarnado en Juan Miguel Caballero, que es el presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia, que nos va a traer un poco la actualidad de cómo vive la gente del entorno periférico de la ciudad. Posteriormente vamos a darle la bienvenida, nos parece que es muy importante, ¿no? Hacernos eco, importante que nos hagamos eco de lo que nuestros jóvenes, ese reducto Aldea Gala de juventud que existe en esta ciudad, que existe y es verdad que existe. Ayer se encerró en la Facultad de Filosofía y Letras en solidaridad con el pueblo palestino que está siendo masacrado en ese genocidio perpetrado por el Estado de Israel, se ponga Israel como quiera. Es verdad que a lo mejor no nos escuchan ni los embajadores israelíes ni los líderes de los partidos de ese país, pero tienen un gobierno genocida, ¿eh? Esta es la denuncia que nosotros seguimos manteniendo desde esta radio comunitaria y social de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, pues Unai Trujillo y Alba Serrano van a ser los que actúen como portavoces de Juventud Córdoba por Palestina, ¿no? Y que nos cuenten qué sucedió ayer en la facultad y qué previsión tienen a futuro, porque esta mañana han estado en el restaurado. En fin, bueno, no os voy a adelantar, que no lo digan ellos. Y posteriormente terminaremos con una tertulia que a mí me parece que va a ser un momento muy emotivo, muy bonito, muy entrañable, porque estamos de aniversario. 25 años parece que no son muchos, pero son un periplo de vida en el que desde Córdoba Solidaria se ha estado trabajando en un programa de solidaridad que se llama Solidaridad, Tarea de Todos y de Todas. Y son de cómo durante 25 años los colectivos de solidaridad de esta ciudad han entrado en los institutos de la ciudad de Córdoba, pues aportando reflexión de cómo se hace comunidad, solidaridad y redes de comunidad, pues eso, a nuestros jóvenes de la ciudad. Así es que, si os parece que todo esto puede tener un poquito de interés, a partir de este momento, Javi, comenzamos. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros. Se acabó el recreo. Don Guillermo Contreras Novoa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me puedes tutear? ¿Sí? Sí. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy ¿Qué tú? Tal? ¿Cómo estoy? Pues ¿cómo tú? Debo estar creciendo porque me duelen un poco los huesos y, bueno, y parece sí. que me está saliendo aquí una ¿Ané? Muela también, ¿no? Una muela. Ah, una muela. Será la del juicio, que es la sí. que te falta. O sea, que debo estar creciendo. Así es que... Madre mía, eso encantado es la vida. Eso es un titular, ¿eh? Encantado. A Guillermo Contreras le está saliendo la muela del juicio. Ya ¡qué bárbaro! Bueno, ¿qué pasa, amigo? Hace ya calor, ¿no? Hace muchísimo calor, sí. Estamos en el mes de julio y, claro, es lógico que… Junio, no, julio. Junio. Julio, ah, julio. Ah, ah, bueno. Julio meteorológico. Joder, pues cuando lleguemos a julio… Y, claro, tiene que hacer calor. Pero, vamos, estando como está el mes… Estamos saliendo de este mes de mayo así. Yo no sé cómo no están las calles llenas de gente protestando, diciendo, pero… ¿Y a quién le va a protestar? Bueno. Al alcalde, ¿no? Bueno, el gobierno. Este alcalde, ¿no? Llueve, porca miseria. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos con los ciclos del tiempo? ¿Bien? A ver, hace una o dos semanas empezamos con la subsección de la sección las buenas prácticas, el Observatorio de Buenas Prácticas Ambientales en la ciudad. Y quería comentar un par de cosas, aunque el grueso de la sección quería dedicarlo a Rebelión Científica. Pero ha habido varias cositas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es una iniciativa preciosa y que debería replicarse. Es que un grupo de alumnos y alumnas de primaria, de quinto y sexto de primaria, han estado haciendo en un proyecto de la Unidad de Cultura Científica de la UCO, con una bióloga, Sara Parras, han estado haciendo un trabajo de identificación de plantas silvestres en el entorno del Colegio Pablo García Baena. Allí, en la calle Teruel, no, donde está el colegio, pero bueno, en el cruce de la calle Teruel con la calle Escultor, no sé qué, Escultor, no sé cuántos, hay una gran parcela de terreno... Unos jardines, de campo, una zona de campo, no, no, sí. Un trozo de campo. Y entonces, pues por lo visto había hasta 60 hierbas silvestres diferentes, de las cuales pues ha hecho un trabajo con los niños y las niñas para que fueran capaces de identificar al menos 14 de ellas, ¿no? Entonces, claro... que niños y niñas de 12 años, 11-12 años, quinto y sexto de primaria, sean capaces de identificar 14 plantas silvestres, bueno, me parece que es un pedazo notición y creo que es algo de lo que debemos felicitar al Colegio Pablo García Baena, a Sara Parras y a la Unidad de Cultura Científica de la UCO. Creo que es un gran notición, una magnífica, buena práctica que desde este observatorio queremos subrayar. Una cosa muy interesante. Qué bueno, ¿no? Muy interesante. Bueno, eso lo que demuestra es que para poder sacar hay que meter, ¿no? Para poder sacar hay que meter. Sí, hombre, es una forma abreviada, ¿no? Para adquirir conocimiento. Para poder sacar un botellín. Claro, si me sacaba un botellín de la nevera, tienes que haberlo metido antes. Vale. Y la otra cosa que quería comentar es que ha sido algo muy bonito, ha pasado este fin de semana. Yo creo que es una magnífica práctica medioambiental que desde el observatorio queremos subrayar. El viernes pasado, a la vista de que el ayuntamiento había puesto carteles prohibiendo aparcar en la Avenida Barcelona a partir del lunes 27 porque se iba a hacer una poda de arbolado, pues el viernes pasado por la tarde, compañeros de la iniciativa Enarbolando, una plataforma en defensa del árbol, pusieron carteles en el barrio reclamando que no se podara en plena primavera y con estos calores, fuera de toda lógica arboricultora. Entonces, esto fue el viernes por la tarde. El sábado, Enarbolando hizo una acción similar en la avenida Medina Zahara, porque había también una amenaza de tala. Y luego, espontáneamente, algunos vecinos y vecinas del barrio, en la avenida Barcelona, pues retiraron los carteles de prohibición de aparcar. Con lo cual, el lunes llegaron los camiones del ayuntamiento y no pudieron. Estaba todo lleno de coches. No pudieron aparcar, pero es que además había activistas, no solamente de Enarbolando, sino de la Asociación Vecinal Viñuela, que se habían sumado, bueno, protestando por una cosa tan, tan extemporánea, ¿no? Esto ha tenido mucho recorrido en los medios de comunicación, mucho. La Asociación Vecinal Viñuela fue contestada por el portavoz del gobierno municipal, cometiendo errores garrafales. La Asociación Vecinal Viñuela vuelve a reclamar al portavoz que aclare sus declaraciones. En fin, ha sido una cosa muy bonita, muy interesante. Y todo ha sido a partir de una iniciativa de poner 20 o 30 carteles pegados a los árboles reclamando, déjame, no me toques, que no es el momento. Bueno, a ver, son cosas aparentemente sencillas, ¿no? Pero son un botón de muestra y creo que es algo interesante que tengamos presente. Oye, me gusta a mí eso de que signifiquemos conductas ciudadanas proactivas, ¿no? Me parece que el sumatorio, que vayamos haciendo acopio de este tipo de actitudes, de comportamientos. Hay muchísimas más, Enrique, muchísimas más. Lo que pasa es que, a ver, la subsección pasaría a ser una agenda, ¿no? Por ejemplo, el día 4, la Asociación Vecinal Fidiana organiza en el barrio de Fidiana una actividad muy bonita sobre cuántos árboles nos hacen falta, por ejemplo. El día 5, por ejemplo, el miércoles que viene, Día Mundial del Medio Ambiente, Rebelión por el Clima organiza una concentración de bajo perfil, sin grandes pretensiones, en el Vial Norte, reclamando que el Vial Norte sea reconocido como zona de altas emisiones, entre otras cosas, ¿no? Y muchas más que podríamos mencionar, pero claro, no se trata de hacer aquí agenda, ¿no? Yo subrayo un poco las que creo que son más relevantes. Lo del Colegio Pablo García Baena me ha encantado. Sí, ¿no? Niños y niñas de primaria, sí, porque eso es identificando invertir, hierbas silvestres. Eso es invertir en futuro, en conciencia ciudadana de futuro, sí. Y luego el grueso de la sección quería dedicarlo a rebelión científica, porque el pasado día 20 de febrero un grupo de representantes de Rebelión Científica se reunió en el Congreso de los Diputados con representantes políticos españoles y les entregaron un comunicado del cual voy a leer algunos párrafos y luego los comentamos si le parece bien a Vuecencia, ¿vale? Dice, bueno, en este grupo de Rebelión Científica había algunos científicos como Jorge Rietschmann que están procesados por un supuesto delito, no sé si es de terrorismo, por verter agua con remolacha, agua teñida de rojo, en la escalinata del Congreso de los Diputados. Agua con remolacha que se tarda en limpiar, por lo que se tarda en coger un cubo y una fregona y darle un fregado. Pero bueno, están procesados. Bien, dicen, luego comentamos algunos de estos párrafos. Se nos acaba el tiempo. Las corrientes oceánicas están al borde del colapso. El Amazonas está al borde del colapso. El sistema climático, en su conjunto, está al borde del colapso. Estamos al borde de transitar 5 puntos de no retorno. Luego comentamos los puntos de no retorno. Esto puede desencadenar devastadores efectos dominó, como la pérdida de ecosistemas enteros y de la capacidad de producir cultivos básicos, con repercusiones sociales, atención, con repercusiones sociales que incluyen desplazamientos masivos, inestabilidad política y colapso financiero. Luego lo comentamos. Y siguen diciendo, frente a esta amenaza, las protestas climáticas se han convertido en un fenómeno global y la represión a las protestas en todo el mundo, una estrategia cortoplacista para callarlo cada año de forma más evidente. Bien. Y dicen después, los efectos del calentamiento provocarán que crucemos puntos de no retorno, que la transición justa exige la distribución de riqueza entre el norte y el sur global y que la transición justa exige desplegar nuevas formas de participación democrática como las asambleas climáticas por el clima. Lo de las asambleas climáticas es una iniciativa preciosa que se ha puesto en marcha en algunos países, en Francia y también en España, y que debería tener más recorrido. Asambleas climáticas. Bien, ¿qué es eso de los puntos de no retorno que comenta Rebelión Científica? Pues son aquellos fenómenos en los que si cruzo, el resultado es impredecible y posiblemente no haya marcha atrás. Los puntos de no retorno son varios, son 8 o 9 según la comunidad científica. Si cruzo un punto de no retorno solamente puede que esto no tenga una gravísima repercusión, pero si cruzo 4 o 5 puntos de no retorno, por ejemplo, la reducción de la selva amazónica, la reducción de la capacidad de la selva amazónica de capturar carbono. En algunos puntos de la selva amazónica ya se ha demostrado que la selva amazónica emite carbono, no captura. Es decir, los árboles, que son el principal elemento para captura de carbono, ya no capturan. El conjunto de la selva emite carbono, no lo captura. Segundo punto de no retorno, la pérdida de hielo. La pérdida de hielo, a ver, en el Ártico, en la Antártida, en Groenlandia, los hielos alpinos. Otro punto de no retorno, la pérdida de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral generan unos ecosistemas importantísimos para la vida en los océanos, importantísimos. Y la pérdida de los arrecifes de coral puede hacernos llegar a un punto de no retorno. Más el deshielo del permafrost. Ya sabéis que el permafrost es la capa superficial de hielo permanente, sobre todo en las zonas boreales. Más la ralentización de la circulación termohalina en el Atlántico Norte, lo que coloquialmente llamamos la corriente del Golfo, que es más que la corriente del Golfo, ¿no? La circulación termohalina en todo el Atlántico Norte, no solamente en la zona del norte de Europa. Y la pérdida de masa forestal en los bosques boreales. Bueno, pues esa es una de las advertencias que hacen. Estamos cruzando no uno, no dos, no tres, cuatro o cinco puntos de no retorno, y eso puede no tener marcha atrás, ¿vale? Esto advierte los científicos que están procesados por echar agua con remolacha en la escalinata del Congreso. Y dicen, la transición justa exige la distribución de la riqueza entre el norte y el sur. Es decir, por un lado, acabar con las desigualdades, y por otro lado, tenemos que reconocer la deuda ecológica que el norte tenemos contraída con el sur, puesto que somos nosotras, somos las personas que habitamos en los países industrializados, los que hemos emitido las grandes cantidades de CO2 que están poniéndonos en esta situación. No ellas, o sea, no son los keniatas, los senegaleses, ni los nicaragüenses o hondureños los que han provocado el calentamiento global, ¿vale? Y decían, lo he leído antes, el calentamiento global va a tener repercusiones sociales que incluyen desplazamientos masivos, inestabilidad política y colapso financiero. Es decir, manadas de emigrantes climáticos que van a ir buscando aquí, en este hemisferio, en el norte, y en el hemisferio sur, en el sur, van a ir buscando zonas más frescas. Pues entre otras cosas porque se van a encontrar con que no hay cosechas, con que, en fin, la pérdida de lluvia va a provocar. Y con todo esto resulta que los países industrializados respondemos como criminalizando las protestas en defensa de la tierra. Por ejemplo, criminalizando a los científicos que echaron agua con remolacha en la escalinata del Congreso. Pero es que además, en Francia, por ejemplo, se ha decretado la disolución de una organización, Le Soulèvement de la Terre, el levantamiento de la tierra, acusándolos de organización terrorista. Pero es que en España, Futuro Vegetal, también están procesados, hay varias decenas de jóvenes de Futuro Vegetal procesados con la misma acusación, ¿no?, de terrorismo. Pero es que en el Reino Unido hay al menos 1.000 personas detenidas en el último año y un centenar de ellas encarceladas, estos sobre todo pertenecientes a la iniciativa Just Stop Oil, que son los que se pegan, los que echan salsa de tomate en la Mona Lisa o se pegan a los cuadros de la maja desnuda, de la maja vestida, como hicieron aquí Futuro Vegetal, ¿no? Esta es la respuesta ante una situación de incremento de la fragilidad climática. ¿Cuál es la respuesta? Pues criminalizar la protesta y represión, represión, represión. A mí me parece importantísimo que se haya generado una organización como Rebelión Científica, que, por cierto, acaban diciendo en su manifiesto: pedimos a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso que escuchen las advertencias de la comunidad científica internacional. Es que eso está empezando a ser ya un lema recurrente en todas las movilizaciones. Escuchad a los científicos. Guillermo, ¿tendremos el dato? ¿Tienes el dato de qué grupos parlamentarios acudieron a esa cita? No lo tengo. No lo tienes. Sería interesante comprobar que... Pero razonablemente el comunicado de Rebelión Científica quedó registrado en el registro de todos los grupos parlamentarios, porque es lo que hacemos aquí también. O sea, que es una práctica corriente. Pero por eso te digo, ¿no? Porque que estaría bien conocer cuál es el feedback que devuelven. Enrique, si acudieron para salir a la foto, en la foto, los negacionistas climáticos, pues pero en los grupos parlamentarios receptividad hacia este mensaje es mínima. Es mínima, porque aceptar este mensaje supone poner en marcha mecanismos que los poderes fácticos no van a tolerar. Van en contra del trantrán, ¿no? Claro. Entonces, si todo esto que dice Rebelión Científica y lo que decimos los ecologistas y lo que dice tantísima gente, lo saben perfectamente los grupos parlamentarios, el Banco Azul, en fin, lo sabe todo el mundo. Si esto es Vox Populi, si lo sabe mi vecina, la vecina del quinto. No lo van a saber ellos. Claro, que lo hablamos en el relleno de la escalera. No lo van a saber ellos. El otro día, no sé si lo he comentado aquí, con una persona que trabaja en mantenimiento de jardines, cuando hablábamos del cabril y yo comentaba, eso va a estar allí cientos de miles de años, a ver quién lo va a cuidar. Y él contestó, dentro de 100.000 años, pero si nosotros no vamos a estar aquí. Y no hablaba de él y de mí, sí. Hablaba de la especie, ¿no? Y era una persona, trabajador no cualificado. Entonces, es Vox Populi, ellos lo saben, claro que lo saben, pero, poderoso caballero, pues no le van a tocar las partes blandas a los que luego les van a emplear en los consejos de administración de la industria fósil, claro, lógicamente. Esa es la situación. O sea, que esto no ocurre por desconocimiento, por mucho que salgan negando el cambio climático, que va, saben que eso es mentira, saben que están mintiendo. Pero claro, es su papel, ¿no? Vale. Bien. Oído cocina. Ea. Y larga vida al agua con remolacha. Joder, cabrón. Qué desmesura, ¿no? Qué desmesura. Bueno, qué ejempli... ¿Cómo se dice? Medida ejemplarizante, ¿no? Ejemplarizante, sí. No es tan importante que al final prospere la denuncia contra Jorge Rittmann, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, son... hablo de Jorge porque es uno de los más conocidos, porque viene mucho a Córdoba, porque es poeta, además de científico y profesor de universidad. Creo que es profesor de Derecho... No estoy seguro, derecho político. Bueno, pero que a lo que voy es que es aviso a navegantes, ¿no? O sea, sí. Que cuidadito que habéis visto, ¿no? O sea, que si os cae el pelo, vamos, como nos toquéis mucho. Hombre, el apoyo de todo el movimiento, no solamente ecologista, a Rebelión Científica ha sido brutal. Está siendo brutal, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué termina esto. Pero vamos, el hecho de que el fiscal les haya acusado, se haya planteado esa acusación, vaya tela, ¿eh? Estamos asistiendo a un cómico teatro de la judicatura, ¿eh? En general, ¿eh? Estamos viendo situaciones verdaderamente esperpénticas, ¿no? De cómo se les mete mano a quién y por qué y con qué facilidad y qué y alterando qué procedimientos para qué cosas en función de qué parámetro o qué no, ¿eh? Es un poco loco esto, ¿eh? Pero a ver. Es que el sistema se sostiene porque se apoya en el sistema económico, en el financiero, en el judicial, en el sistema de enseñanza, en las fuerzas armadas. Eso es lo que sostiene el sistema, si no, habríamos hecho ya la revolución, ¿no? Entonces, esto no es posible porque el sistema está muy bien apuntalado. Y está apuntalado por el sistema judicial. Está creado para defender los intereses de los poderosos, de los ricos. No está creado para defender a los pobres. ¿No tienes tú mucha fe, entonces, en el sistema judicial del país? ¿Te va a pasar ya a ti? Yo lo que digo es que el exalcalde de Jerez, ¿no? Yo lo que digo es que el sistema está muy bien apuntalado. Y tenemos que ser conscientes de que está muy bien apuntalado. Y si hubiera una... confluencia de fuerzas que quisieran dinamitarlo, pues nos encontraríamos con la judicatura, con las fuerzas armadas, con el poder mediático, con el poder económico. Entonces, que tenemos que ser conscientes de la dificultad. Dificultad no significa imposibilidad, ¿no? Pero que tenemos un reto muy grande por delante. Porque hay que cambiar el sistema. Para que no cambie el clima, cambiemos el sistema, no el clima, lo cantamos mucho. Es que para que no cambie el clima hay que cambiar el sistema, ¿eh? O sea, en este modelo de producción es imposible frenar el cambio climático. Bueno, pero imposible. De todas maneras, tú estás diciendo, ¿no? Que tomar conocimiento de la realidad no nos exima

Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, Ea, y estamos aquí otra vez. Estábamos aquí ya charlando entre nosotros y sin pensar que estáis ahí vosotras y vosotros al otro lado. Así es que, bueno, yo, este es un momento que especialmente a mí me da mucho placer. Primero, porque baja la media de edad del estudio estrepitosamente, del tirón, o sea, una barbaridad. Y no porque yo sea mayor, porque yo soy un chico joven y vital. Javi, a el favor de no contestarme. No sabéis lo que es tener un técnico. Que me hace el eco cada vez que yo digo algo, que o se ríe de mí o... Cachilama con el Javi. Bueno, os cuento. Antes de ayer, en la ciudad de Córdoba, el eco de las acampadas de estudiantes que se solidarizan contra el genocidio que está sucediendo a manos del gobierno de Israel sobre la población palestina, ha tenido su reflejo en la ciudad de Córdoba. Y de esta manera, Juventud Córdoba por Palestina ha iniciado una andadura, pues nada más y nada menos que con la concentración ante la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras, un espacio referencial de la ciudad, sobre todo especialmente en el ámbito universitario. Y tanto, digo, como delante de la fachada y puertas adentro en el patio de acceso a la propia facultad. Bueno, para hablar de ello tenemos esta tarde a dos personas que, como os digo, pues son estudiantes universitarios de la Universidad de Córdoba. Alba Serrano y Unai Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo habéis vivido ese momento? Tanto para mí fue un momento muy especial, ¿no? El momento de la plaza de Cardenal de Salazar. No sé, tenía una carga simbólica muy importante, ¿no? El momento en el que la gente joven habéis tomado un poco las riendas de la denuncia pública, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste ahí? Pues bastante bonito fue aquello, la verdad. Sí, la verdad que yo no me esperaba que acudiese realmente tanta cantidad de estudiantes y la verdad es que estoy súper contenta y orgullosa de que por fin parece que arranca un poco el movimiento estudiantil de nuevo en Córdoba, lo cual pues considero que hacía mucha falta ya. Sí, ¿no? Sí, además éramos bastante gente, en torno a las 60 personas. 60 personas fueron lo que contamos, luego más la gente que se unió después en la vigilia. Así que estamos muy contentas y contentos de los resultados que dio esta convocatoria. ¿De qué estudiáis? ¿De qué sois estudiantes vosotros? Pues yo estudio en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Estoy ahora mismo estudiando el máster de Psicología General Sanitaria. Toma. Y yo estoy estudiando el grado de Física en la Facultad de Ciencias. Ay, por Dios. Madre mía. Guau. Wow. Javi, para que tú luego me digas qué. Que dice que está, que ella, míralo, y parecen dos personas normales, que no, sí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó cuando después de la vigilia que hicimos allí en la plaza, parecía un poco como un cónclave del sínodo de los obispos que se encierran para elegir a un nuevo papa, ¿no? O sea, llegó un momento en el que pudimos estar con vosotros un ratito, ¿no? Pero luego nos invitaron cortésmente y educadamente a salir de la facultad, se cerraron las puertas y os quedasteis ahí como enclaustrados, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y qué pasó? Contadme. Pues la verdad es que durante toda la noche, prácticamente hasta las 3:30 de la mañana, se estuvieron haciendo actividades constantes. La verdad es que de todo tipo. Primero, pues un poco para conocernos entre nosotros, porque al final acudió mucha gente que nueva dentro de la asamblea. Entonces, pues un poco actividades de convivencia y luego actividades formativas un poco que la han hecho nuestros compañeros. Estuvimos hablando de la situación del Líbano, que está muy relacionada con la de Palestina. Sí. Sí, también otra compañera dio una especie de charla así, un poquito más cortita, sobre pues mitos que normalmente se tienen sobre el Islam, porque claro, muchas veces se utilizan argumentos pues xenófobos contra los musulmanes y tal, para un poco fomentar ese odio hacia la población palestina y justificar de esa manera el genocidio. Aparte, el compañero que dio la charla sobre el Líbano es autóctono de ahí, entonces nos pudo brindar pues con experiencias suyas, de anécdotas que le han contado pues sus padres, sus abuelos, y pues brindando un poco pues su perspectiva, ¿no? Y fue bastante interesante su visión. Luego, aparte de nuestra compañera que habló sobre los mitos de, o sea, bueno, verdades, ideas erróneas que se tiene sobre el Islam, también estuvo hablando pues sobre los genocidios de República Democrática del Congo y de Sudán, porque no deberíamos de centrarnos solo, o sea, es cierto, ahora mismo el auge está en Palestina, pero también hay que recordar, sí, que existen estas situaciones a lo alrededor del mundo, ¿no? Sí, que parece como que es que, claro, y además lo que no se cuenta parece como que no existe, ¿no? Efectivamente, lo que se trata, bueno, no se trata, sino que el problema es que los gritos del silencio, ¿no? Efectivamente. Hay que dar voz a ese silencio. Suena muy poético, pero es verdad que... Oye, una cosa, y ¿cómo surge, cómo llegáis? Porque entiendo que, bueno, tú vienes de física, tú vienes de educación, la gente de filosofía en las distintas modalidades de grados que haya en la facultad. ¿Cómo os habéis conjugado? ¿Cómo habéis llegado al día de antes de ayer? Pues mira, la verdad es que ha sido un proceso concentrado en relativamente pocos días, pero que ha sido intenso y muy efectivo al final. Todo empezó con una asamblea que se hizo, una asamblea abierta en Filosofía y Letras, precisamente para hablar de este tema, que me parece que lo organizaba UCO con Palestina, ¿no? Sí, lo organizaba UCO con Palestina, debido a que el martes anterior de esa semana se convocó el Día de Acción por Palestina, donde estuvieron todo el día haciendo actividades relacionadas, sí, pues, sí, con la cultura palestina, etcétera. Sí. Vino hasta Manu Pineda, el eurodiputado. Sí. Y a partir de ahí vieron que había mucha gente, pues, con ganas de hacer cosas. Había pulso, ¿no? Ahí salió algo muy bonito, la verdad, la primera vez que hemos visto tanta gente joven, junta, concentrada, con ganas de reivindicar cosas y sobre todo, lo más importante, de organizarse para poder hacerlo. Entonces, a partir de ahí, se fueron convocando otras asambleas para reunirnos, decidir, debatir sobre este tema y qué podemos hacer nosotros, qué tenemos como en nuestra mano, qué herramientas tenemos para poder pues aportar nuestro granito de arena a esta lucha, en nuestro caso, pues respecto a la universidad, que es nuestro ámbito. Y llegasteis al miércoles. Oye, ¿cómo os levantaste? ¿Cómo os acostaste? Digo, en el suelo. En el suelo, ¿no? Sí. O sea, que cogí un colchón durillo, ¿no? Un colchón durillo. Cogí el saco de dormir y dije, aquí mismo. Además, me puse donde teníamos la comida de los desayunos, porque no me quería quedar dormido. Qué listo, que no quería quedarse sin desayuno. No me quería quedar dormido. Entonces dije, si me pongo al lado de los desayunos, El primero que se levante me va a molestar y me voy a levantar. Un poco como alarma, ¿no? Porque tenía el móvil cargando, porque también lo teníamos sin batería. Y luego no sirvió para nada, porque fui el primero en despertarme. Acabaron. O sea que todos los demás, muchos peores que tú, ¿no? Hubo compañeros que se acostaron bastante temprano, luego me quedé un rato estudiando, porque a fin de cuentas estamos en exámenes, ¿no? Y me sentía... Estudiante ejemplar, venga ya, ¿sí? Nada, después de estar todo el rato pues haciendo las cosas, dije, ostras, al final no he estudiado y poquito, pero luego ya me fui a dormir. Tampoco hice mucho. Sí, pero te quedaste tranquilo, ¿no? Sí, me quedé tranquilo. Sí. Al menos me quedé tranquilo. Con la conciencia limpia. Y llegaste ahí a la mañana, a la mañana del miércoles, si no estoy... Eso es. Y en la mañana del miércoles, claro, os dijeron, venga, chicos... No, de hecho estuvieron preguntando, bueno, ¿cuál es vuestro plan? No sé qué. Y lo que estuvimos haciendo fue, una vez se levantó la gente, pues desayunar, estuvimos ahí coordinando un poco los desayunos y... Después lo que hicimos fue un taller de pancartas en la plaza de Cardenal Salazar, porque teníamos miedo de que con la pintura se manchase el suelo. Y dado que... ¡Joder, qué responsable! ¿No? Sí, la verdad es que hemos cuidado mucho el espacio, que luego no se diga. Exacto. Para que no hubiera luego un lamento de que mirar lo que han hecho, ¿no? Claro, porque al final nosotros hemos tomado un poco ese espacio de manera reivindicativa y porque es nuestro espacio, y precisamente al ser nuestro espacio tenemos el derecho a utilizarlo, pero también el deber de cuidarlo. O sea, no somos aquí unos sin cabeza... Vamos, en cuanto llegamos nos pusimos de acuerdo con conserjería para decir, mira, empezar a darnos bolsas de basura para tener esto de forma decente, que no somos aquí tampoco unos vándalos. Claro, a fin de cuentas la Facultad de Filosofía y Letras es un edificio BIC, bien de interés cultural, entonces... Correcto. Nuestro deber como ciudadano es cuidar el patrimonio, en cierta manera, entonces... Como habéis dicho bien, Alba, no somos vándalos, somos estudiantes que reivindicamos y no queremos vandalizar Filo y Letras. Entonces, por eso fuimos responsables y dijimos, vamos a poner mejor la pancarta afuera. Queda clarísimo. Bien. ¿Y con esas pancartas qué hicisteis? Pues ya fuimos hacia el rectorado porque, bueno, parte de nuestra exigencia era pues tener una reunión con el rector, que se reuniese con nosotros para comunicarle nuestros objetivos. Que bueno, que han sido publicados y pues se le han entregado para un poco exigir que se cumplan. ¿Qué objetivos son? ¿Qué exigencias le habéis puesto encima de la mesa al rector? Pues la verdad es que tenemos varios. Por ejemplo, el más urgente, por así decirlo, o el más especial en cuanto a la ciudad de Córdoba, es que hemos exigido transparencia sobre la situación de la empresa de Escribano, que está en suelo de Rabanales 21, que bueno, que básicamente es una empresa pues que tiene relaciones con empresas israelíes de armamento. Entonces, pues no queremos que eso ocurra en suelo universitario. Y es verdad que ya ha habido profesores de la Facultad de Derecho que han exigido a la Universidad de Córdoba pues transparencia respecto a esta cesión de suelo, a qué relación concreta tiene la Universidad de Córdoba con todo esto, porque es verdad que no está clara. Y bueno, pues estos profesores que llevan ya semanas exigiendo esta transparencia, pues no se le ha hecho caso. Se le han dado largas y no han recibido una respuesta. Entonces, pues nosotros lo hemos incluido como parte de nuestra exigencia y bueno, pues reivindicar para que se nos dé. Pero vosotros sabéis, sois conscientes que tanto el anterior rector, un proactivista de que la UCO esté muy vinculada, bueno, tanto el que ahora mismo es consejero de universidades, sí, como el que fue, no sé si fue presidente del Colegio de Veterinarios, que ahora es también un alto cargo de la Administración Autonómica, son muy proactivos, miembros de la comunidad universitaria a favor de que la UCO intervenga de una forma decidida en la base logística militar, en fin, en todo lo que tenga que ver con las relaciones a futuro, con el mundo de del armamento, ¿no? Va, sí, el problema es que comprendemos esa casuística, ¿no? El problema es que esta empresa de armamento está usando una patente israelí y está fabricando lanzamisiles que van a ir enviados a Gaza. Aquí lo que se construyen son los lanzamisiles, ¿no? Y entonces no nos parece que en suelo de la UCO, porque aunque Rabanales 21 sea un parque tecnológico, eso, la UCO socia, se hacen prácticas de empresa ahí. Entonces, en cierta manera, podemos sentirnos ahí como que esto es la UCO, en cierta manera. Y los lanzamisiles estos son probados en Gaza, han sido probados en Gaza. Y no nos parece testados. Han estado testados. Eso es muy fuerte, ¿no? Es que es muy chocante. Es un poco lo que nos ha hecho movernos en masa de... Se están probando lanzamisiles fabricados aquí a 10 minutos de la facultad, andando, de Campos Rabanales, se han probado en Gaza y no se puede hacer nada por ello. Y es por eso un poco la ola viene de ahí también un poco, ¿no? ¿Y cuál fue el feedback de Torralbo, del rector de la UCO? Pues bajó en persona a recibirnos junto a Sara Pince y demás cargos que no conozco así de cara. Y pues estuvimos pues eso, diciéndole que queremos una reunión personal con él y dice que irá mirando un hueco. Después estuvo pues hablando de los objetivos y dice, sí, se puede mirar, no sé cuánto. Y bastante receptivo, ¿no? En cierta manera. El problema es que tenemos cierta desconfianza de cara a que las europeas están bastante cerca. Tenemos como cierta sensación de que a lo mejor ha bajado tan rápido, en cierta manera, pues por la fotito, ¿no? Sin embargo, estamos muy contentos también de que sea bastante receptivo y que la respuesta haya sido bastante rápida, porque a fin de cuentas nuestros compañeros de la acampada de la US se han pegado 2 semanas de acampada y el rector no ha bajado personalmente, ¿no? Entonces, en esa manera lo vemos como una victoria. Claro, lo que pasa es que no queremos que se quede en un acto simbólico de, mira, hemos hecho un encierro, hemos tenido una concentración en el rectorado y efectivamente ha bajado el rector, muy sonriente, se ha hecho foto con nosotros, se han grabado vídeos de nosotros hablando con él y parece que está receptivo. Bueno, obviamente eso es un primer paso, ha accedido a reunirse con nosotros, de hecho seguramente nos reunamos con él mañana por la mañana. Para ya, porque claro. Qué buena idea, ¿eh? Sí, uh-huh. Es una buena noticia. Nuestros objetivos pues son bastantes, hay que hablarlo largo y tendido. Obviamente no es algo que se pueda hablar en 5 o 10 minutos que baje el rector a hablar con nosotros en mitad de una concentración. Ya. Entonces, pues nada, básicamente, que aunque nos parece bien que esa buena recepción a priori, obviamente, pues que vamos a seguir reivindicando para que. Y pendientes para que eso se cumpla y no se quede en un mero acto simbólico fotografiado, vaya. Básicamente. Rápidamente, ¿eh? Porque el tiempo apremia. ¿Qué va a ser a futuro Juventud Córdoba por Palestina? ¿Eh? Pues actualmente, después de el exitazo que consideramos dentro de Juventud Córdoba por Palestina, que ha sido el encierro, ahora, pues como hemos tenido, porque claro, para que eso fuera posible, también hemos convocado en persona dentro de las facultades para que acudieran. Entonces pues tenemos mucha gente nueva dentro de la plataforma, así que ahora estamos un poco organizándonos internamente y bueno, pues convocando asamblea abierta otra vez para decidir futuras acciones para presionar y básicamente conseguir nuestros objetivos antes de que acabe el curso, ¿no? Bueno, obviamente todavía queda tiempo. ¿Sí? O cuando se pueda, ¿no? O realmente. Claro, el curso realmente es más largo de lo que parece, porque entre primera y segunda convocatoria nos plantamos en julio, al fin y al cabo. ¿No? Entonces, en ese tiempo consideramos que se pueden seguir muchas cosas, pero no creo que se deba cortar ahí. Vale. En plan, vale. Tiempo de organización hay mucho y, bueno, aunque en agosto toda la facultad está un poco cerrada, septiembre está ahí ya mismo, o sea que... ¡Dios! Qué ánimo, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Sí, de verdad, esto es verdad. Esto es que me dejáis que me frote los ojos un poco, gafas incluidas, ¿no? De verdad que me da mucha alegría que tengáis esta pulsión. Ahí tenéis un compañero universitario. Ahora cuando salgáis, ¿eh? Le dais le comentáis un poco para que... que está malito, que está malito. Vale. Bueno, de cualquier manera, muchas gracias, compañeros y compañeras de la juventud de Córdoba, que tengáis esa sensibilidad, que seáis capaces de mostrarla, que además lo hagáis con método, que seáis respetuosos, tanto sea VIP como que no sea VIP, ¿no? Que seáis gente sensata, que tengáis unos objetivos tan nobles y tan decentes, entre tanta indecencia e hipocresía que nos está envolviendo, ¿no? Y por favor, pues a partir de este momento Paradigma Radio se hace la radio amiga de vuestro frente de trabajo. Aquí la tenéis a vuestra disposición, para venir a contar, para editar vuestros podcasts, para lo que necesitéis, a vuestra entera disposición. Muchas gracias. A vosotros, por supuesto que a vosotros. Y nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Nos veremos. Ahí, por supuesto, Hasta luego, amigos. Yeah. salgas de aquí, no sé. Encontraste lo que viste en mí. Te irás con el alba, lo harás sin saberlo. Fue bueno saber que pensabas en mí. Aún piensas en mí. Tendrás que pedirme que nunca me vaya. Tendré que rogarte que salgas de aquí. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. ¡Qué musicón! ¡Madre mía! ¡Qué energía! Sabéis que esta es la sintonía que semanalmente anuncia el momento de la tertulia. Y especialmente la tertulia de Paradigma, del qué tal, cómo estamos, es una tertulia amiga, es una tertulia sensitiva, es una tertulia gustosa, ¿no? Pero en general, ¿no? Pero hoy yo creo que tenemos un motivo, reforzamiento en esa mística del momento de la tertulia, porque hoy vamos a hablar de un aniversario que yo creo que no se cumple todos los días, y es que desde la parte más solidaria de esta ciudad, de la parte del compromiso de la gente que entiende la solidaridad como una tarea encomendada que todos y todas la ejerzamos desde el ámbito en el que cada uno tenga o pueda hacerlo. El programa que desde Córdoba Solidaria se lidera en cuanto a la intervención en los centros de enseñanza secundaria de esta ciudad para concienciar sobre el concepto de solidaridad aplicada a cada uno de los ámbitos de la vida, de los más peregrinos que la gente pueda no haberlos pensado, ¿no?, sino de las conductas propias de lo que somos como individuos, que nos desenvolvemos en la sociedad, pues como digo, este programa cumple 25 años. Y hoy pues tenemos la fortuna de tener tres personas que, bueno, pues que su bagaje personal ha ido un poco al trantrán, ¿eh?, del desarrollo, no de los 25 años, porque algunos son muy jóvenes, y dudo yo que hayan vivido los 25 años, pero bueno, hay aquí, sí, hay alguien que dice que sí, bueno, no diremos quién, pero hay alguien que sí, ¿no? Bueno, mola, os voy a presentar a las personas que nos acompañan esta tarde. Jorge Grande es educador y forma parte de la plataforma de la Asociación Educativa Bardiana. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado, tío. Igualmente. Me da mucho gusto porque además yo a Jorge y yo creo que nos conocemos de hace media vida, ¿no? De miradas cruzadas en 50.000 sitios, ¿no? Sí, sí, y luego lo del apellido también, ¿no? Jorge Bardiana y tal, entonces sí, creo que más sí. Menos resonan los nombres. Sí, hombre, sí. Tenemos también con nosotros a Carlos Casado, que este sí digo que lo conozco casi desde que chocaba con la silla de chico, pues creo que no miento, ¿no? Para nada. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Qué grande te has puesto, campeón. Pues fíjate. Me cago en la más serena. No somos tan jóvenes, ¿eh? Bueno, no, ni a nadie le importa, déjate tú. Carlos es educador y milita en la ONG Maizca. ¿Eh? Maizca, que es un... el acrónimo corresponde a... Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona Centroamericana. Correcto. Y cerramos el tridente de personas que nos acompañan con Rocío Rodríguez, que actualmente es la coordinadora del programa, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? Javi, ¿se oye el micrófono de Rocío? Igual no. A ver, ¿sí? ¿Sí? Habla. Venga, yo hablo. Ahora. Sí. Que no te oía bien. Bien. Sobre todo es para tensionar un poquito al Javi que tenemos. Técnico, que... Bueno, Rocío es la coordinadora del programa, ¿no? Sí. En la actualidad, sí. En la actualidad, ¿no? ¿Y formas parte de alguno de los colectivos, dime de quién? De Bardiana. ¿También de Bardiana? Sí, sí, además eso, fui monitora del programa por parte de Bardiana. Bardiana es una plaga. Yo, o sea, vas por la calle y dices, seguramente aquel será de Bardiana. Bueno, qué placer, ¿no? Porque, como decía, 25 años quizás no sean muchos, ¿no? Pero en la existencia de un programa... que parte desde el voluntariado, que parte desde una voluntad, ¿no?, de generar hábitos de conducta sobre lo que significa la solidaridad, que así en evanescente parece como que es algo así, bueno, que todo el mundo, ¿no?, pero eso se traduce en conductas, ¿no?, en conductas, en microconductas, ¿no?, que dice, yo no soy capaz de poder hacer, ¿cómo que no? Sí podemos, ¿no? Tenemos capacidad como seres humanos individuales, que formamos parte de un colectivo de ser solidarios, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Sí, bueno, yo creo que... ¿Qué tontería estoy diciendo, no? ¿O qué? No, desde luego, yo cuando tenemos los talleres con los chavales, yo una de las cosas que les remito mucho es que no sabemos qué impacto tienen nuestras acciones, o sea, nunca vamos a saber hasta qué punto llegan, ¿no? Entonces, cualquier acto solidario realmente no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Y yo creo que por eso te digo que esas microconductas que hablas son posibles y, es más, son muy necesarias, ¿no? Bueno, ¿por qué no concretamos y bajamos la pelota al suelo? ¿Qué es la solidaridad tarea de todos y todas? Venga, pues empiezo yo. Venga, Rocío. Que por año puedo contar una parte. Nadie lo diría. gracias. Bueno, pues un programa educativo que surge, fíjate tú, de la colaboración entre colectivos sociales, que esta ciudad es proclive en ellos, ¿no? De hace mucho tiempo, y el apoyo de la administración. Surge en el Consejo de la Juventud. Y era un intento de que a los centros educativos, y en concreto de secundaria, porque nosotras llegamos a los centros de secundaria de la ciudad de Córdoba, llegase una oferta más uniforme de trabajo en educación en valores, en educación de paz y solidaridad. No fuésemos cada colectivo social, cada ONG de la ciudad por nuestra cuenta a llevar nuestra historia, sino que eso hubiese una coordinación. Al principio, fíjate, se llamaba la maleta solidaria. Era una maleta, iba una dinamizadora, y ofrecía recursos en educación para la paz, en educación en ecología, así. Luego eso pasó a que se convirtió en talleres. No se ofrecía solo el recurso al profesorado, sino que iba un monitor o monitora y llevaba una actuación en el aula. ¿Y qué pasó? Bueno, tú sabes que en esta ciudad hubo una persona muy influyente en el ámbito de la cooperación y la solidaridad, David Luque, que cuando se ocupa el área de cooperación y solidaridad internacional, el que venía de los movimientos sociales, dice, esto hay que darle ahí un revulsivo, lo dota de un presupuesto y lo asume desde la delegación. O sea, hay muchos años que este programa ha sido municipal, ha sido impulsado desde el Ayuntamiento de Córdoba, que enredaba a un montón de colectivos para que esa oferta fuese única a los institutos. Y una cosa que me parece fundamental, metodológicamente también con una estructura, porque no nos parece, creo, en eso los compañeros podrán hablar también un montón, no llegamos en plan charla de una horita, dos horitas, sino que hacemos un taller participativo, implicando al alumnado. Bueno, pues esa oferta, eso se nutre de los fondos del Ayuntamiento de Córdoba, de todos los ciudadanos y ciudadanas, y ahí pues fue creciendo. Durante estos años hemos tenido distintos modos de gestión, y desde hace 5 años el programa no es municipal, sino que lo implementamos una agrupación de entidades. De nuevo, las entidades hacen un esfuerzo por mantenerlo y deciden, venga, nos agrupamos y tiramos para adelante. Seguimos recibiendo una subvención de la misma delegación, pero eso ya lo implementamos, lo gestionamos directamente nosotras. Así que antes que podía haber una tutela, ¿no? Sí. Entiendo que podía haberla, y ahora ya es una gestión donde hay un principio de confianza, quizás, ¿no? Sí. Donde el ayuntamiento delega. Sí. Bueno, también es verdad que la confianza se gana en la trayectoria, ¿no? Claro. 25 años cada uno de su padre y de su madre. ¿Cómo se conjuga que tantos colectivos sean capaces de, bueno, pues yo no digo que de limar, ¿no? Porque no se trata de limar las perezas, sino de, porque cada cual tiene su idiosincrasia, tiene su espacio, tiene sus maneras y modos de trabajar. Entiendo que ese mestizaje hay que engrasarlo bien y, ¿no? Y dura 25 años, ¿no? Sí, bueno, yo iba a destacar eso también en positivo, ¿no? Del programa, que yo creo que lo que tiene realmente de positivo es que, bueno, este curso creo que somos 12 organizaciones, si no me equivoco, y son 12 organizaciones que, como bien dices, cada una podría tener un tema personal con el que trabajar, ¿no? Medio ambiente, igualdad de género, visión del sur global, pacifismo. Sin embargo, las 12 organizaciones hacen un esfuerzo porque todo tenga sentido también dentro del programa, aunque cada una sea especializada en su tema, sí que tiene una visión de conjunto, porque incluso puede haber institutos donde eso, recibas un taller de los chicos en un curso y el siguiente curso otro taller de otra organización, y los chicos y las chicas son conscientes de que, bueno, que forma parte del conjunto. Y luego además somos atrevidos y atrevidas y somos capaces de reunirnos para generar una unidad colectiva para todas las organizaciones, para primero y segundo de la ESO. ¿Todo eso cómo se hace? Pues con mucho trabajo, muchas reuniones, muchas comisiones de trabajo, un trabajo que es invisible también, ¿no? Que cuando uno quiere valorar el programa, no solo la ejecución del taller y ese horario en el que se está con los chicos y las chicas, sino todo lo anterior, ¿no? Donde además mostramos que somos capaces de llegar a acuerdos. También a lo mejor en un contexto actual donde parece que el posicionamiento en una trinchera impide que haya diálogo, pues aquí 12 organizaciones con realidades diferentes sí que dialogamos y construimos juntas, ¿no? Sí, y además yo creo que el peso se comparte, ¿no? Que a mí, por lo menos desde Maíz, que nos hace más liviano poder incidir en educación para el desarrollo, ¿no? Porque no te estás tragando tú solo sola toda una justificación, ¿no? Sino que eso, o vamos a hacer una revisión de una unidad didáctica, pues somos varias que nos juntamos y son varias opiniones y venga, ahora yo me encargo de esto, yo de lo otro. Nosotros estamos encantados de que sea así, ¿no? Y, o sea, que lo veo más impositivo que como carga. Claro que hay un trabajo de coordinación, pero bueno, yo la verdad que yo estoy encantado, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Que al final se llegan a acuerdos y aprenden mucho, te enriquecen muchísimo. O sea, es realidad eso de que la diversidad enriquece, pues yo creo que en el programa se hace realidad, en la gestión del mismo, vaya. Y en los centros se nota, porque eso, un curso está una ONG, otro curso otro. Algunas veces, cuando hemos tenido la posibilidad de ofrecer un gran número de talleres, hay un grupo de alumnos que reciben un trimestre un taller y en otro, y los monitores y las monitoras se ponen de acuerdo, se intercambian información sobre el grupo. Creo que eso permite hacer un proceso más largo, más allá de las 5 horas que supone el taller, que eso no lo hemos explicado, que son 5 horas de intervención en el aula, ¿no? Más una acción de continuidad. Yo creo que sí, que redunda en positivo. Aunque, como bien dice Jorge, la conjugación de que eso parezca armonioso o de que sea armonioso tiene que tener un sótano donde una sala de máquinas donde esas máquinas aprendan a rodar, ¿no? Porque entiendo que eso tiene un alto nivel de complejidad, ¿no? ¿Eh? Además estamos hablando de a cuántos centros de educación secundaria venís llegando habitualmente. Venga, este curso están participando 28. 28 institutos. Sí, 28 centros de educación secundaria. De ellos hay tres que son tres concertados, ¿de acuerdo? Y dos públicos que no han participado. Porque nosotros hacemos llegar la difusión al principio de curso a todos los públicos y a unos cuantos concertados. Pero no todos, claro, lo meten dentro de su plan, de su planificación. Claro, porque entiendo que esto, aunque está dentro de la transversalidad del currículum, absolutamente, ¿no? Porque la educación en valores está claro que, bueno, aunque pueda tener cierta contestación, y ahora hablaremos, si cabe, de cuáles son las resistencias y esas adversidades que pueden apuntarse en el horizonte, ¿no? Bueno, que la realidad está ahí, ¿no? Y una pregunta que yo quería hacer cuando habéis dicho 5 horas. ¿5 horas qué significa? ¿Que vais una mañana entera y ocupáis el tiempo de toda una mañana para trabajar con el grupo? ¿O que hay sesiones? O sea, que quiero decir que, hombre, que una mañana es una mañana, empieza, termina y hemos acabado. ¿O eso lleva distintos momentos a lo largo de cuánto tiempo de trabajo? Sí, bueno, pues son como semanales, depende de la realidad de cuando piden el taller, porque bueno, la gran mayoría solemos trabajar en horario de tutoría, ¿no? Entonces la establecen en horario de tutoría, entonces vamos cada semana al grupo que sea y damos una hora de taller en esa hora de tutoría. Pero hay otros profesores y profesoras que, a mí por lo menos es un contexto que me gusta mucho, lo incluyen dentro de su asignatura porque lo quieren vincular con algún contenido de su asignatura, y ahí tienes posibilidad de desarrollar 2 o 3 sesiones a lo mejor a la semana o 2, mínimo 2, y bueno, pues te da un como más continuidad del taller, ¿no? Pero normalmente suele ser cada semana, vamos una horita durante 5 semanas, que no es lo mismo, ¿eh? Ir un día 5 horas que ir 5 semanas, ir y venir, ¿no? Y eso, ¿qué realidad está encontrando? O sea, ¿qué evolución ha ido teniendo? Habéis dicho que primero era un programa municipal, que se gestionaba desde la delegación, y vosotros, los colectivos que todos los colectivos, por cierto, son parte de Córdoba Solidaria, ¿no? Sí. Forman parte de la plataforma, ¿no? Los que están ahora mismo actualmente y los que llevan 5 años participando, sí. Sí, ¿no? Vale. Hablemos, ¿no?, del panorama, porque todo no es una Arcadia feliz, ¿no? No. A ver, contarnos cuáles son, en qué momento estamos, o cuáles han sido esas vicisitudes quizás que hayan jalonado, porque 25 años dan para mucho, ¿no? Entiendo que, que todo no ha sido un campo de rosas, ¿no? Yo creo que un momento, bueno, por hacer la parte histórica, un momento de impacto importante fue el tema del cambio de gestión, cuando dejó de ser municipal también, porque bueno, la burocracia y los trámites de gestión municipal pues se hacían difíciles. Tenía que ser directamente, no había personal, era raro porque era municipal, pero en realidad no lo ejecutaban directamente desde el ayuntamiento con personal del ayuntamiento, se coordinaba desde allí, pero ejecutaban las entidades. Y bueno, ese momento sí fue peligroso de cómo lo... Pero bueno, hubo también voluntad por parte del personal técnico de la delegación y encontramos esta fórmula con una subvención directa en base a una especialidad. Tú sabes que las subvenciones que no son por concurrencia competitiva tienen que encontrar una especialidad, o sea, una razón de ser de por qué te lo doy a ti, ¿no? Y no lo abro a concurrencia competitiva. Y en este caso, bueno, se justificaba por el recorrido de la ONG que estaban ahí, ¿no?, desde hace 20 años, la mayoría. Ese momento fue de impacto, yo creo. Y luego ya los compañeros ya pueden encontrar también en el aula, ¿no?, que se están encontrando en los centros, en el aula, o bueno, o todavía. Yo por volver un poco atrás, que sí que decíamos, bueno, el programa de solidaridad atrás de todo, como decía Rocío, no intentamos que no sea una acción puntual, sino que intentamos que tenga un proceso, ¿no? De ahí que sean 5 semanas, que acompañemos a los jóvenes y demás. ¿Por qué? Porque le presentamos realidades, que son realidades complejas, porque hablamos de relación norte-sur, de medio ambiente, del sistema patriarcal, es decir, cuestiones que no son de andar por casa, sino que son realidades complejas que al querer transformarlas hay que hacer un análisis bastante amplio, ¿no? No solo al querer transformarlas, al conocerlas, sino, bueno, luego qué alternativas existen, ¿no? Por eso yo creo que también el programa lo que tenía de bueno en su momento, y bueno, queremos mantenerlo, es que no es algo aislado, sino que se conjuga muy bien con ese tejido social fuerte que decía Rocío que tenía Córdoba. ¿Por qué? Porque tú fomentas a los chicos y a las chicas un espíritu crítico para luego ofrecerles espacio de participación también, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con un grupo durante 5 semanas y veo que hay sensibilidad por la igualdad de género, pues le digo qué colectivos sociales hay que existan o qué cosas se están haciendo en el centro. Si son sensibles al medio ambiente, pues igual. Entonces, claro, en esa mirada más abierta, ahí sí que vemos que hay un deterioro. Hay un deterioro en el que se están perdiendo espacios de participación juvenil, se está perdiendo espacio en ese tejido social en cuanto a eso, en cuanto a financiación o en cuanto a apuesta, digamos, política. Y esa debilidad hace que también nuestro trabajo, digamos que, bueno, pues tenemos que analizarlo, ¿no? Porque yo, por lo menos, hablo personalmente. Yo no quiero ir a un grupo de chicos y chicas y decirles, fijarse qué mal está el mundo, ¿no? Y a partir de aquí me voy. Sino que yo quiero decirles, mira, qué está el mundo y todas estas alternativas, todos estos espacios de participación y transformación que hay. Por eso, un poco, más allá de que luego analicemos cómo está cambiando ciertos discursos, sí que es verdad que eso, que en cuanto a tejido social, sí que tenemos esa crítica y sí que la traslado de parte de Córdoba Solidaria, ¿no? Que el presupuesto, por ejemplo, vinculado a cooperación y educación para el desarrollo está disminuyendo. Y eso se está notando también en el programa en concreto y en el ámbito en general, ¿no? De la cooperación y la educación para el desarrollo. ¿Y por qué se está recortando? No, no ríais, no, es que yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es el momento de que el análisis sea completo, ¿no? Si el programa, la evaluación que los centros educativos os han devuelto de la tarea que habéis emprendido en la concienciación de la conducta de la solidaridad, ¿no? Bueno, si en 25 años ha durado la empresa es porque posiblemente el feedback haya sido positivo, ¿no? Sí, sí. O sea, quiero decir que hay receptividad por parte de los centros, ¿no?, a continuar el desarrollo del programa. Entonces, ¿por qué entendéis vosotros que eso no esté reforzado por parte del ayuntamiento? Sí, es verdad, bueno, que eso, que como bien decimos, de un modo u otro llevamos bastantes años, ¿no?, con el programa, la persona aquí presente. Y sí que es verdad que, bueno, que antes, cuando tú dialogas con el ayuntamiento, evidentemente, esto siempre va un poco con un tira y afloja, ¿no?, de lo que tú pides y lo que el ayuntamiento te puede dar. En otro año hemos entendido que iba vinculado al presupuesto. Es decir, hemos vivido la crisis de 2008, que se alargó económicamente bastantes años. Ha habido restricciones por distintas leyes estatales que restringían el gasto local. Luego hemos pasado el COVID, que no solo ha sido el momento del COVID, sino la crisis posterior. Y justo este año, que vemos que el presupuesto del ayuntamiento crece, sí que nos sorprende que con un crecimiento del presupuesto del ayuntamiento disminuye la partida de cooperación para el desarrollo, lo cual nos aleja también a esa protesta antigua del 0,7% del presupuesto. Entonces, claro, ahí vemos que ya no es una cuestión económica, sino que es una cuestión más de intencionalidad, ¿no? El único análisis que podemos hacer, bueno, porque están cambiando también las políticas, ¿no? Que nos gobiernan, entran en el gobierno y toman decisiones diferentes partidos políticos que son diametralmente opuestos a lo que nosotros estamos también pidiendo, ¿no? Mayor igualdad o mayor respeto. Y entendemos que no, bueno, porque son negacionistas del cambio climático o son negacionistas de la lucha feminista. Entonces, evidentemente, yo creo que hay un pozo ideológico que ahí sí que entra en confrontación cuando nosotros y nosotras creemos que los trabajos que hacemos deberían ser transversales, ¿no? No deberían ser desde un posicionamiento ni mucho menos partidista, porque estamos lejos de eso, sino que creemos que tiene que ser algo transversal a toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que sí que es un factor que se está notando. Y luego es que lo que vemos también, si analizamos un poco el presupuesto municipal de este año, es que se intenta trabajar el tema de la igualdad, pero desde una forma muy asistencialista, reforzando servicios sociales y otra área, en vez de desde la creación de conciencia para esa igualdad. Es decir, nuestro trabajo es mucho más a largo plazo. Crea ciudadanía. No son antagonistas, ¿no? Por supuesto. Quiero decir que lo que la conciencia que vosotros intentáis despertar y el trabajo con los servicios sociales, que hay tajo, ¿no? Hay tajo como para... Claro, totalmente, porque además eso, incluso, ¿no? Estamos hablando de que estamos con un ayuntamiento que tiene superávit ahora mismo. Quiero decir, un dinero que no se está utilizando para qué. Lo que quería decir es que quizá escuece un poco crear ciudadanía crítica. También estamos viendo cómo, bueno, se está entendiendo de forma diferente la participación ciudadana, ¿no? Sí, que participe la ciudadanía, pero hasta aquí. Te escucho, pero no, poco más. Y bueno, nuestro proyecto y en general toda la educación para el desarrollo que se ha llevado a cabo en esta ciudad iba hacia la creación de espacios de participación con voz activa y con conciencia crítica de las personas. Yo creo que ahí también, aparte por la temática, también por esa parte, ¿no? De, no sé. ¿Y cómo percibís vosotros, porque en los distintos foros en los que pasan, quienes pasan por esta mesa habitualmente, hay como una letanía, ¿no?, que viene repitiéndose, ¿no? Y es la falta de concienciación social, ¿no? La militancia de un tiempo pasado, donde quizás había una capacidad de respuesta más a flor de piel, ahora cuesta mucho más trabajo, ¿no? ¿Vosotros cómo recibís, cómo este atenuamiento de los comportamientos a nivel social, cómo lo percibís cuando llegáis, como tenéis ya suficiente referencia, ¿no? Cuando llegáis a los institutos, ¿habéis percibido un cambio de modelo, de actitud del estudiantado con el que trabajáis? Sí, yo sí lo he percibido y a veces me ha afectado incluso, bastante de que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Y ahora hay un factor que yo creo que las entidades nos hemos quedado un poco, no nos hemos subido al carro, porque son las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora hay un mensaje desde las redes sociales, y todos lo sabemos, ¿no?, que influye mucho en la adolescencia, ¿no? Y claro, tú vas a un instituto a dar cualquier temática y ellos con esos mensajes que reciben en las redes sociales te hacen un debate, pero vamos, con todo su convencimiento de lo que están diciendo es lo que tienen que defender, ¿no? Y entonces, claro, tú estás en un contexto donde estás en 5 sesiones que tampoco, pues bueno, te puedes parar lo que te puedes parar, pero en fin, no, estás luchando contra un monstruo de constante mensajería todos los días, ¿no? Entonces, en ese aspecto se nota, no en general, pero sí en algunos grupos de jóvenes que ahí estamos afectados y que nosotros ponemos, digamos que no hemos tenido nuestro influencer, ¿no? Con otro tipo de discurso, ¿no?, que pueda amortiguar un poco, ¿no? Y por otro lado, pues también es cierto que, pues bueno, lo que ha dicho Jorge, que venimos de una crisis, un COVID y tal, que quieras que no, la sociedad también ha cambiado. Ya no estoy hablando de los jóvenes, sino en general la sociedad ha cambiado y el sentido de pertenencia a algún colectivo, ya con el tema de la digitalización de las reuniones y demás, tú puedes pertenecer al colectivo que esté en Singapur y porque no hay nada que te lo impida, ¿no? Sí. Entonces, eso, pues también, quieras que no, es otro lenguaje, otra forma de hacer activismo o de hacer las cosas que bueno, pues quieras que no, tenemos que revisarnos también o ver de qué manera, ¿no?, afrontamos esta nueva realidad. Lo que es con los jóvenes en el aula, yo me quedo siempre con que ellos agradecen muchísimo. Puedes tener un discurso como el tuyo, no, pero lo que sí van a agradecer es la oportunidad de debatir, de hablar, de expresarse, de divertirse, de poder comunicar, y eso lo podemos ver en todas las evaluaciones. Yo he tenido grupos muy rancios y que después te hace una evaluación que dices, hostia, pues para nada me esperaba yo esto, ¿no? Y es porque te dices, es que hemos podido hablar, ¿no? Digo, pues eso es importante, ¿no?, que hablemos. Y que yo en algunos grupos incluso he dicho, es importante que hablemos y que no nos odiemos. O sea, que podemos tener diferentes discursos y sin el odio, vamos a quitar. Y ellos recapacitan, porque a veces ese discurso pues, es de odio, pero es de odio real, de que están enfadados cuando lo dicen, ¿no? Y dicen, bueno, tranquilo, ¿no? Se puede hablar sin enfadarnos, ¿no? Sí, sucede eso. O sea, sale con más. Está más a flor de piel los discursos, ya no tanto por discurso, por repetición de discursos, porque si entráis en clases de primero y segundo de la ESO, quizás todavía son como muy pequeñitos como para que tengan un rancio abolengo, ¿no?, en un discurso vivido, más que vivido, aprendido, ¿no?, por mimetismo en el entorno en el que puedan encontrarse, pero sí que es verdad que salta muy a flor de piel esos niveles de confrontación que decía el compañero, ¿no? Que eso ¿Os ha pasado, os pasa? ¿Hay diferencia de un tiempo anterior con la realidad actual? Yo creo que sí, ¿no? Que esa diferencia está, incluso podemos verla como algo positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hay una acción hay una reacción. Entonces es verdad que llevamos varios años trabajando varias temáticas, y cuando a ti la temática no te afecta o no te llega, bueno, pues sí, pues puede haber voces disonantes o voces discordantes que ni siquiera opinan, ¿no? Pero cuando vas profundizando cada vez más hacia la igualdad, y puedo poner el ejemplo de la igualdad de género, ¿no? No le vamos a hablar solo de violencia de género, de quien asesina a manos de su pareja, sino que ya vamos hablando y el ojo y la lupa y las gafas de ver se van aproximando más, ahí es cuando encuentra esa reacción, ¿no? Cuando a lo mejor le dice también a los chicos de la clase, oye chicos, ¿dais cuenta que ocupáis más espacio que las chicas en el recreo, en el patio, en la clase, en el aula? Ahí es cuando a lo mejor se dejan cuestionar y ya viene un poquito ese conflicto, que el conflicto siempre es bueno, porque es de donde se pueden ir rascando, ¿no? Entonces hablamos de violencia de género, como podemos hablar de capitalismo y consumismo. Tú le cuestionas a los chicos y a las chicas su modelo de consumo y evidentemente vas a encontrar en ella una reacción. Esa reacción es positiva y es la que sí, hay que trabajar. Que tú digas, ¿no? Bueno, esa reacción es de ahí, porque si no, tú sí, pasas por el taller, esas cinco sesiones, te vas y te quedas con la sensación de que, qué bien se lo han pasado, qué bien se lo han divertido. Bueno, pero si hay ese diálogo y ese conflicto, eso es positivo. Además, yo creo, una cosa que sí que hemos dicho antes y la quiero subrayar, es que sí que nos sentimos cómodos porque creemos que estamos alineados con la ley educativa, estamos alineados con los planes educativos. Totalmente. Cuando vamos allí no somos contrarios a, sino todo lo contrario. Es que la educación lo que te tiene que enseñar es a la igualdad de género, al desarrollo sostenible, a una educación para la ciudadanía global, en una interculturalidad, porque estamos viendo también población migrante que convive aquí, que vamos nosotros a los centros educativos y es palpable esas diferencias culturales que hay, ese racismo que hay, pues hay que trabajarlo también dentro del aula, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el conflicto sí que lo vemos de forma positiva. Lo que pasa es que, claro, como dice Carlos, antes no había ese discurso al que agarrarte. Tú hablabas de educación en valores y se entendía, pero es que ahora hay una contestación porque es que se niega. Se niega la entrada de población migrante a España, se niega el cambio climático, se niega la igualdad de género, se niega la diversidad sexual. Entonces, cuando eso se niega, el conflicto se hace mayor. Bueno, pues ya está, pues ahí tenemos que tener no solo las herramientas suficientes para poder seguir trabajando. El discurso va a ser el mismo que el que teníamos hace 10 o 15 años, solo que van cambiando un poco las respuestas, esas respuestas que son un poquito más agresivas porque se entienden como más afectados en el discurso que tú le estás dando. Bueno, pues también vamos a hacerlo también nosotros desde el cariño, que creo que es algo que compartimos las organizaciones, ¿no? Que al hacerlo desde el cariño y desde la simpatía, bueno, pues los chicos pueden debatir perfectamente y saber que hay un espacio para el debate. El problema yo sí que creo que es que llevamos como 5 años con miedo a debatir. No queremos debatir de nada. Ni de política, ni de igualdad de género, ni de democracia, no queremos debatir. Claro, y cuando no se debate, quien gana es el discurso imperante. Entonces hay que seguir debatiendo, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge en el aspecto, perdón, que lo que crea la diferencia es ese espacio que genera el monitoraje con el alumnado de poder hablar, de que tú no empiezas confrontando con la persona, confrontas con su idea. Y yo creo que eso se vive en el ambiente de clase. Por eso creo que sigue habiendo buenos resultados en las evaluaciones. Es que los chavales, eso, cuando tú les preguntas, ¿destaca algo? Destacan eso, haber conocido a sus compañeros, haber escuchado opiniones diferentes, que no se tiene que juzgar, cosas así. Sí es cierto que también, aparte de lo que habéis comentado, compañeros, yo creo que un cambio brutal ha sido que antes los chavales agradecían que tú les dieses datos. Visión de la realidad fundamentada, con datos. Y ahora los datos les replanchiflan porque está el discurso ese... ¿Sabes? Porque sí, porque yo lo digo, porque lo he escuchado, porque lo he visto en TikTok, lo han dicho. O eso es lo que dices tú, ¿no? Claro, eso. Eso es que es lo que dices tú, ¿no? Yo tengo otra opinión, ¿no? Eso, como si fuesen opiniones. Yo me quedo muerto con que sean opinables también los datos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esa parte yo creo que va en nuestra contra, pero se compensa con esa parte que tiene que ver con la metodología que propone el programa y que, hombre, que somos que el monitoraje está formado en educación emocional, en educación en conflictos, en regulación de conflictos y tal. Y entonces, claro, tú no entras al saco con los nenes para nada. Y yo creo que eso, que funciona, no sé, de otra manera. Y luego, perdón, Enrique, solo una cosa también, que creo que también luego esto que decimos de que estos discursos que crecen más son de una minoría muy muy ruidosa. Sí. Luego hay una mayoría que no son para nada este discurso. Con lo cual, bueno, el educador también tiene que saber dialogar con esta minoría, presentarle mayor protagonismo, porque hay un resto de clases que sí, que quieren ese respeto, esa igualdad, esa solidaridad, esa justicia. El problema viene un poco a lo que yo decía antes, el problema es que encima no le estamos dando una respuesta de participación después de estos talleres. Y ahí es donde viene el problema. Hablamos de que hay un crecimiento de la ecoansiedad, Claro que tiene que con ansiedad. Si le decimos que el mundo se va al garete y no le damos una respuesta para poder transformarlo, claro que genera esa ansiedad. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde también, y luego desde adultos, pues nos pasa también mucho ese discurso muy facilón. Es que los jóvenes de hoy en día, bueno, ¿desde cuándo nos llevamos escuchando ese discurso de los jóvenes de hoy en día? Bueno, pues sí, cambian la forma, cambian las actitudes, cambian un montón de cosas, pero lo que sí que está cambiando es que tienen también menos espacios de transformación de los que tenemos nosotros a su edad. Nosotros a su edad, pues teníamos eso, el Consejo de la Juventud, colectivos vecinales, tenemos un montón de cosas que están desapareciendo. Bueno, pues eso también habría que analizarlo, ¿no? Sí, pero bueno, que son los jóvenes que al fin y al cabo es el reflejo, ¿no?, de la sociedad. O sea, que no tenemos que mirar para otro lado. Nosotros pues venimos de donde venimos, pero que la sociedad está como está también, ¿no? Y ellos son el reflejo de lo que ven y de lo que está, ¿no? Yo también quiero aportar que algo no tendremos que estar haciendo mal. Es decir, esa metodología, esa forma de hacer, y que aunque confrontemos, pues tengamos esas valoraciones, que aunque el recorte tenga un sesgo político, todavía no nos han quitado de en medio, ¿no? Que lo pueden hacer. Y bueno, pues yo creo que ahí está también que hemos recibido premios cuando ha estado el mismo partido político, en fin, que yo creo que aseguramos la supervivencia de ese buen hacer, ¿no? En el aula, además en un contexto de eso, pues está tan crispado en política, que es lo que dice Jorge, que a veces el debatir parece que te puede buscar un lío, un problema, y bueno, pues no, pues somos capaces de ofrecer un debate, de ofrecer un espacio, de conectar con ese alumnado, que a ellos le agradecen, y ahí tenemos, pues bueno, pues el ayuntamiento, que aunque nos recorte, pues todavía no nos aparta, ¿no? Y luego los docentes y las docentes valoran, por ejemplo, muchos de ellos valoran, que claro, entran en el plan de acción tutorial y les permite ver al alumnado en acción de otra manera, o sea, los conocen de otra manera porque trabajan temas que a lo mejor ni siquiera ellos tampoco están capacitados, lo hace un agente externo con el que el alumnado se relaciona de forma diferente a su tutor, que, ¿no?, que le da matemática, y se da una interacción y un debate distinto también entre, digo, el tutor que le acompaña todo el curso o la tutora y el grupo. Entonces, claro, es demandado, ya no solo porque les guste que esos temas estén en el aula, sino porque sienten que lo hacen gente que sabe de los temas y que encima sabe estar con los chavales. Entonces, bueno, sigue siendo demandado por el instituto, vaya. Hay un componente, entiendo que, bueno, que la financiación que obtenga, entiendo que de la institución todavía municipal, ¿no? El programa tiene una aplicabilidad al colectivo o al colectivo desde donde parte el monitoraje, ¿no? Sí, bueno, lo organizamos entre la agrupación y hay una parte que va a las entidades y otra va a una bolsa común, por vale. ejemplo. Lo que quiero decir es que la financiación del programa no es tanto el problema de fondo, ¿no? Como, bueno, como que, porque la vocación de la perdurabilidad del programa, mientras que existan los colectivos y exista una demanda, habrá mayor o menor fragilidad en la financiación, pero la voluntad de los colectivos que engrosan actualmente se debilita mucho. ¿Cómo está la cosa? Claro, a ver, el colectivo respalda, el colectivo voluntariamente acude a las coordinaciones, hace todo el trabajo invisible que ha mencionado Jorge, pero el trabajo de estar en el aula yo reivindico que tiene que ser profesionalizado, porque además se nota mucho cuando hay un educador que conoce, que sabe, o que entre una persona nueva y acompañar por alguien de la entidad y va aprendiendo. Yo creo que eso sí tiene que ser profesionalizado, sí, y ahí sí se tiene que aportar. Y bueno, y el coste de la vida es el que es, y esa gente también necesita vivir. Entonces, por ahí sí hay una fragilidad. Luego está toda la parte de ese trabajo que no se ve, que no es solo la intervención en el instituto, que esa sí pesa sobre los colectivos. La redacción de la unidad didáctica, el ir innovando, el ir preparando recursos nuevos, las reuniones de coordinación, la presencia y la interacción con otros colectivos sociales de Córdoba, todo eso sí se hace de forma voluntaria, militante, pero el ser educado en el aula con chavales, yo... Bueno, se acerca ya el final de este ratito que estamos echando, pero a mí me gustaría que, por hacer una abstracción, hemos contado un poco el bagaje del programa a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría que cerráramos un poco este rato de charla que estamos teniendo, poniendo el valor de los aspectos positivos que ha implementado el programa, tanto en el interno vuestro de los colectivos, de vosotros como monitoraje, ¿no?, como personal que entra en un medio educativo, como lo que ha supuesto de empoderamiento, de fortalecimiento de las redes del colectivo, de cómo se ha proyectado al exterior, de, en fin, no sé, que me contéis sucintamente, porque vamos ya con la hora un poquito justa, pero me parece que bueno, que está bien que también pongamos el acento no solamente en las dificultades, sino en lo atinado, porque además habéis descubierto, no habéis descubierto América, ¿no?, como decía el otro, pero habéis descubierto una forma de maridaje que ha hecho efectiva que la perdurabilidad del programa haya servido para que los colectivos se hayan nutrido de un despertar a otros estímulos que en condiciones normales no habrían estado presentes en el aula, ¿no? Pues a vuestro amor. Bueno, que a Maísca, por ejemplo, ¿no? Yo hablo desde Maísca, que es lo que nos ha dado el programa. Bueno, pues tú lo conoces, ¿no? Maísca, teníamos una propuesta por educación para el desarrollo bastante importante y que fue menguando, no hemos ido más a la cooperación y ahora de pronto pues tampoco estamos mucho en la cooperación y esto es lo que nos agarra al mundo de educación para el desarrollo, ¿no? Entonces, desde Maísca nos ha ofrecido pues, un lugar donde desarrollar nuestras propuestas, donde hemos podido aprender muchísimo de metodología. Todo el año el programa ofrece una formación al monitoraje. Eso, en fin, eso nutre mucho, ¿no? Tú te lo llevas puesto, ¿no? Claro, claro, y te lo llevas tú, ¿no? Como monitor, ¿no? O sea, que lo monitora. Después se lo puedes compartir, pero que eso es tuyo, ¿no? Y bueno, pues la posibilidad de pues, compartir con personas, pues para nuestra forma de ver, pues súper potente en la materia de gestionar programas, de gestionar convenios, de unidad didáctica, de herramientas, de recursos, y eso enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, para mí lo positivo es eso, ¿no? El encontrar un grupo de personas que hace que nos nutramos la una a la otra esa predisposición siempre de hay que hacer algo y sale en mano, no estamos escondidas, pues no sé, yo creo que eso lo tenemos. Y luego la ONG ha sido muy gratificante ver a chavales, siendo educadores, chavales que recibieron talleres. Eso te iba a pedir eso yo a ti, tú que tienes la perspectiva a lo mejor del conjunto, ¿no? Uh-huh. Que fueras capaz de abstraerte de lo focal a lo abstracto. Mira, ¿no? Yo he visto, hay una cosa y es cuando la delegación tenía varios programas dirigidos a la juventud, es que era significativo como chavales que habían estado pasando por el Solidaridad Tarea de Todo y Todas y por las plataformas de solidaridad luego se iban de cooperante al Sáhara. Quiero decir que es que ya había una semillita ahí y entrando en el aula tú creabas una semillita que la recogía por otros programas y luego vocaciones, chavales que se han hecho educadores después de vivir experiencias así en el aula, de ver otros referentes también y otra acción social por parte de los colectivos. Y nosotros ahora mismo tenemos en nuestras filas, bueno, porque yo así recientemente en los últimos 5 años, 3 personas, monitoras de ONG, de Jaima, de APDH y ahora no recuerdo la tercera de dónde era, que han sido receptores de talleres hace unos cuantos años. Claro. Sí, os recordaban, ¿no? Sí, ¿no? Qué sí. Bueno. Sí, bueno, un poco lo que han dicho, ¿no? Yo creo que eso, que también sirve como anclaje, ¿no? Que tú, gracias al programa, o bien nos seguimos viendo las organizaciones y seguimos inventando juntas otras cosas fuera del programa, o incluso con los propios centros educativos, ¿no? Yo voy a dar un taller, me conoce el centro educativo y puedo seguir haciendo cosas porque me ha conocido el profesorado o el equipo de orientación. Entonces yo creo que, bueno, que sirve también como puerta de entrada para muchas otras experiencias que se pueden seguir replicando, ¿no? Y luego, bueno, solo por mencionar, hemos sido referente a nivel estatal de programa de coordinación. O sea, este programa el ayuntamiento lo ha llevado a presentarlo a Huelva, se ha presentado en Euskadi también como experiencia, bueno, llamativa, claro, de coordinación. Qué bueno, ¿no? Ser referente para cosas buenas, ¿no? ¿Eh? Y es que esta ciudad... Sí, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Y luego, sobre todo, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que son las interacciones no previstas, las cosas que suceden sin que esperes que sucedan, ¿no? Pero que si no estás promoviendo lo que quiera que sea, no sucedería de ningún modo, ¿no? O sea, voy un poco en la línea de lo que tú, Rocío, estás diciendo, de que al final, pues, a alguien en algún sitio, sin que tú lo sepas, le ha pasado algo, ha hecho un clic en su cabeza, ¿no? Y te lo vuelves a encontrar al cabo del tiempo, y te deja así un poco como loco, como diciendo, ¿qué ha pasado? Pues fuiste tú, estuviste... O sea, eso tiene que ser muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí, cuando se han encontrado monitor, y es que fue con Ruth, que era monitora de Jaima, y no me acuerdo quién identificó que dice, no, si es que yo recibí un taller de ti. Y fue, era chulo, sí. Qué bien. Bueno, pues chicos, son las 8. Un placer. Yo de verdad que en esta tertulia tenía yo muchas ganas de que sucediera, porque es verdad que hemos intentado primero, en fin, que hubo algún problemilla de coordinación de fechas y tal, y tenía yo mucho interés y mucha ganas de teneros por aquí. Y sobre todo porque además aquellas y aquellos que nos estáis escuchando y que por vuestra edad posiblemente pues no estéis en el ámbito educativo, no hayáis llegado a tiempo, ¿no? Pues bueno, que sepáis que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Que los colectivos que están englobados en la plataforma de Córdoba Solidaria y que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Que están ahí, que siguen estando abiertos y dispuestos a seguir interactuando, ya no solamente en el ámbito formal de la educación, sino que os acerquéis, porque ¿dónde está Córdoba Solidaria? Alguien que quiera pues preguntar, por ejemplo, lo que tú estás hablando de Maísca, ¿no? O lo de las plataformas de la gente joven de Barbiana, o no sé, las distintas ONG, o la oferta en conjunto, ¿no? Alguien que tenga interés en conocer qué puñeta es lo que se cuece en la plataforma, ¿eh? Bueno, yo creo que por suerte lo más fácil ahora son las redes sociales, ¿no? Entonces, buscar eso, o el programa La Solidaridad de Todos y Todas, que sí que aparecen los colectivos que la conformamos, o bien la propia página web de Córdoba Solidaria, que también te explica esos colectivos dónde están. Yo creo que eso sí que puede ser una buena forma de encontrarnos, ¿no? Porque es verdad que eso, cada uno tiene su organización en un sitio diferente de la ciudad, pues bueno, pues a partir de ahí sí que nos pueden encontrar. ¿Y físicamente dónde está Córdoba Solidaria? Está en el Centro Cívico de Lepanto, en la Casa David Luque, pues allí tienes tú ahora mismo la sede. Vale. Bueno, pues queda dicho, muchísimas gracias a Jorge Grande, educador de Barbiana, a Carlos Casado, de lo mismo, de la ONG Maísca, y a Rocío, que es la coordinadora omnipresente del programa, ¿no? Tanto, pero bueno. Bueno, digo omnipresente, hombre, porque has abarcado, dado un poco de presencia de conjunto, ¿no? En la vida del programa, ¿no? Aunque yo no diría que, yo no termino de creerme que lleve 25 años. Bueno, vale, ya está. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer compartir este rato con vosotros y con vosotras, y que, bueno, que ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, que además creo que lo sabéis, ¿no? Muchas gracias, pues, volveremos. ¿Sí? Sí. Una amenaza, en toda regla. Vale. Bueno, y a vosotros y vosotras, gracias por estar ahí. Han sido 2 horas de radio, han sido un rato compartido de iniciativas que en esta ciudad posiblemente no tengan la cobertura mediática que merezcan, y por eso es por lo que tiene sentido esta radio ciudadana, para acercaros lo que creemos que también importa, ¿no? Y es que experiencias como la que acabamos de terminar de analizar está ahí en vuestra puerta casi, esperando a que vosotros lleguéis para lo que queráis. Y ya está, y que tenemos preparado ya prácticamente la escaleta del programa del primer programa del mes de junio, que nos va a chicharrar, dicen que viene con mucha calor, y nosotros estamos comprometidas en daros una tarde fresquita de jueves del próximo 6 de junio. Así es que nos vemos, o nos oímos mejor, dentro de una semana. Hasta pronto.